me say, oh, them in the street youth, ya. Hit the poor with a big boot, ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bump, ya. Well, want a girl, fix it on panda stump, ya. Don't know about you, no man can't touch the rump, ya. Must he want to see them? Well, en vivo y en directo. En vivo y en directo. El mejor rey de tu ciudad. Tararanaca sesión. Amigos, amigas, feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Esto es Canaca Sessions, programa número 7 de la quinta temporada con Bitumen, con Mariette. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí acabando el año 2021 por todo lo alto. Muchas cosas han pasado este año y a ver lo que nos espera el que viene, Rastaman. Pues sí, de momento lo estamos cerrando bien con reggae, con las comiditas, en familia, los regalos y con un tremendo ring que nos llega desde Japón, Mariette. Eso es este This Morning que suena con un saxo que se te cae en la cadera al suelo. Sí, señor. Mute Beat, una banda japonesa que hace dub. Esto es de 1984, Mariette, ya empezamos con clasicazos porque es con lo que vamos a arrancar el programa, como siempre, amigos. Clasicazos, luego unas novedades riquísimas de este diciembre y un poquito de noviembre. Y Kanaka Music, nuestro mix remix, Mariette, para disfrutar. Pues oye, no esperemos más, Bitumen. Vamos a darle a esos putos clasicazos ahora con Steel Pulse al aparato. Just to license it. Los clasicazos. Tataranaca Sesión. 77, primera patada de nuestro DeLorean del reggae, 1997, Emotional Prisoner. Eso es, aquí está el Steel Pulse reventándola. Bueno, pues una banda que empezó en el 75 en Birmingham, en Inglaterra, macho. El primer grupo no jamaicano que se llevaba un Grammy al mejor álbum de reggae. Casi nada, Rataman. Casi nada, claro que sí. La referencia ya poniendo los primeros ladrillos de ese reggae británico. Máximos exponentes, la verdad, de lo mejorcito que ha salido de las islas. Históricos, como dice Mariette, y estamos escuchando esto de su décimo disco. Otros temas que salían en este Rage and Fury: el Brown Eyed Girl, tremenda versión, y el que fue un single en su momento, el Ku Klux Klan. Mariette, porque es una banda que siempre se ha destacado por esas letras tan reivindicativas. Eso es, tremendos pepinos. Venga, súbeme, Sammy Two Men. Sonando en Danger the Spices, bueno, en este álbum, el noveno del gran grupo de Steel Pulse del 94, macho, Bex. Sí, señor, noveno disco de esta banda, siempre liderada por el vocalista y guitarrista David Hinch. Tremendas rastas que gasta ese hombre. Sí. Y también Selwyn Brown, tío, el teclista, también uno de los miembros fundadores y todavía actual. Una banda, Mariette, por la que han pasado muchos músicos. Pero muchísimos. Bateristas, teclistas, coristas. Wow, más de 30, 35, más de 35. Venga, me tiro el triple. Triplazo de Mariette, el comienzo del programa. Y me ha sorprendido también mirando esta mañana, Mariette, los vientos. También han cambiado muchísimo los vientos. Ajá. Y bueno, pues una banda que mantiene ese rollo reggae. ¡Pop! Amigos, disfrutando Steel Pulse. Los clasicazos. Just to keep me back. Keeping his breath. de bajo mariete, me encanta este Shining Steel Pulse de 1980, de su tercer y potente disco Cup You, que te traía temas como ese reggae figar, ese fibar, ese drug squad mariete. Tremendos pepinos de este grupo, que oye, que teníamos que dedicar ya unos clasicazos a estos grandes de Steel Pulse. Bueno, pues que junto con otros grandes jamaicanos como Third Wall o Inner Cycle, pues bueno, son los grandes exponentes, ¿no? De la fusión del reggae pop con esos coritos, con esos teclados, esos vientos. Sí, señor. Esos vocales, yo creo que los vientos es de lo que más se nota, mariete, porque ese sonido que se dice de comercial, pero tienen ese sonido. Que tú escuchas un tema de Steel Pulse y dices, ¡ah, eso es Steel Pulse! Son ellos, sí. Son sí, ellos, son unos grandes. Y pues como decía Mariette, desde el 75, reivindicando contra el racismo, contra la guerra, contra el apartheid, y dejándonos tremendos temazos, amigos. Cerramos los clasicazos y nos iremos a las novedades cuando quieran nuestros Selecta Bitumen. En estos momentos, en vivo y en directo, ¡nos vamos! Book your reservation, flying reindeers going wonderland. Merry Christmas. And when the season is over, do you know where it's coming from? Christmas designed for everyone, started by the pagans, the time of the year they did their ritual. We trapped, we don't know left from right, we're lost. Been living in a license, they've been giving us that cross. Go on social change, can't take the pressure. Them a go on like we are nobody. Been a festival on Christmas Day, but a very night night on Christmas night. Silent night, silent night. Christmas in the ghetto. Silent night, silent night, silent night. Christmas in the ghetto. Around, rock the nation. Merry Christmas. Santa was a great man, just like Judas had many fun. So book your reservation, flying reindeers going wonderland. Merry Christmas. Make up your mind. When you gon' beat the silent night? When you gon' live? When you gon' fight? When you gon' stand up for what's right? When you gonna open to the light? When you gon' beat the silent night? Silent night, silent night. Christmas in the ghetto. Silent night, silent night. Beat the silent night, silent night. Christmas in the ghetto. Bueno, amigos, amigas, le damos al F5, actualizamos y pasamos a un tema del pasado 18 de diciembre con temática navideña, como no podía ser de otra manera. Chris de Montague con su Silent Night, todos disfrazados en el vídeo con motivos navideños, mariete. Eso es, muy calentito que viene el tema. Bueno, pues hablando un poco de cómo Babilón, ¿no? Aprovecha estas fiestas para venderte todas las todo lo que puede del mercado. Sí, sí, sí. Y oye, que es un single previo al próximo álbum que va a sacar en febrero este hombre, de 2022, evidentemente. Así que, bueno, esperamos ese álbum en Mixed Emotions. A ver qué nos trae. Sí, es un tipo que realmente no teníamos fichado. Me confirma Bitumen, que es jamaicano, aunque tiene un apellido que parece templario. Mariette, sí, de Montague. Exacto, exactamente. Bueno, las novedades que empiezan, pues relajaditas, pero cuidadito, que luego vendrá General Levy, un tal Tresa con un Fu Manchu y Bounty Killer, amigos. Esto no para nada, nada, nada. Caracas Session. Christmas in the ghetto. Merry Christmas. Big celebration. Jump around, rock the nation. Merry Christmas. Santa was a great man, just like Judas had many fun. Merry Christmas. So book your reservation. Flying reindeers going wonderland. Merry Christmas. And when the season is over, have a merry Christmas. Taraka Sessions. El mejor reggae posible. En vivo y en directo. Bueno, disfrutando de la suave voz de Tresa con este Fu Manchu Mariette, que trae un riddim tremendo del 8 de diciembre. Eso es, esta chavala jamaicana que, bueno, se atribuye, ¿no? Ese Fu Manchu, pues se llama así, el riddim que han sacado hace nada los Revolutionary Brothers, y han contado con grandes como Tresa, como General Levy o Billion Styler. ¡Oh! Tremendo ese tema de General Levy, lo escucharemos enseguida. Amigos, las novedades siempre calentitas, Caracas Sesión. I jaw world, protect the boys and girls. No bubble and lose control, I know the table start to turn. The righteous I step up, I know the fire start to burn. So whom it make us sense, or maybe stakes, or maybe world. No couple of swivel, some of us swim, we know the truth get confirmed. The people now wake up, a righteousness they want to learn. Rastafari are the way, and there's no other road to turn. You play with fire, you're about to get burned. According to your workers, so your blessings get earned. True! Aja world, protect the boys and girls. Yo! Aja world, protect the boys and girls. Righteousness uplift a nation, we don't want no degradation. Give the people elevation, divides and inspiration. But we all these corporations running all the radio stations. They don't want the people hear no songs about no liberation. Their mission is to keep us in a mental prison. Surround us with division, blind us with their illusion. Confuse us with their politics and blind us with religion. There's only one solution, we need a revolution. True! I judge a world, protect the boys and girls. Yo! I judge a world, protect the boys and girls. Well, judge a world's we defending, no time for pretending. The world needs some mending. Good vibes we're sending, good music we're blending. People recommending, good vibes we're sending. We'll never be ending, vibes them cementing. Vibes resonating, Jah people relating. From meditating, no time for deflating. We resonating, records we're breaking. Heights we've been taking, you better know, you better feel, you better safe, you better seal, you better real. You better know, you better feel, you better safe, you better seal. Yo, KG, man. Big up Junior Kelly. One of the real fakes and phonies. Real people, real man, real friends. Junior Kelly, KG, man. Let them understand. Fire. This is one of my friend them, feel me real friend them. I say never say low. This is one of my friend them, feel me real friend them. Me say God and protect them. Oh, Jah, bad man people can be my friend. Them a pray me not pray for them. This is one of my friend them. This is one of my friend them. Me check say them real. Them a plastic, them a fake. And with them one fi see bullet a fly through me straight. Them one fi see me body lie in state. Wolf in sheep clothing, stay out of me gate. Phony people can't come in on my place. Almighty we say, yeah, him guard the bags. Only true people we are tolerate. Genuine people beside me, you're safe. Who violate, you're not gonna make them get away. Love will come fi give, while love them come fi take away. Friends and family surround me. Every day, I love we are drowning. Gold medalist, here high stakes. Here pretty girl, cause God no make no mistake. Mashing up the place, stepping up the pace. Dealing with them case, dealing with them case. This a one up for my friend them, feeling real friend them. I say never say low. This a one up for my friend them, feeling real friend them. Me say God and protect them. Oh, Jah, bad man people can be my friend. Them a pre me not pussy them. Ok, amigos, escuchando Junior Kelly con KG Man, este My Free Dem de principios de diciembre, Mariette, un estilo poco habitual, ¿no?, para el bueno de Junior. Eso, este dancehall trap que se lleva ahora y que Junior Kelly dice, pues me subo al carro y la reviento como no más, sí señor. Claro que sí, y amigos, no te vayas, para cerrar las novedades, Bounty Killer con Richie Stephens, el mejor reggae de tu ciudad. My friends are the best, better than the rest. Me love all my friends, them from east to the west. Respect all my friends, them from north to the south. Respect for the girl, them and me get Toyotes. Let's go fast with a new car. This is me happy be the winner. Get it up in a wire. Just like the weather. Baby girl, you have changed. Like the rings on my ring. Sad to say that it's over. This time. Every man knows your name. I'm not playing that game. Taranaka session. Though you hurt me and I can stay, it's not easy to walk away. How can I stop? Girl, what you got? Keep pulling me back. Baby, you're driving me crazy. You're driving me crazy. That's inside me. What am I gonna do? For real? Yeah. Baby, some girl got it like that. The damn thing tight like it in a padlock. So she have man hook like chunky pan crack. She hang it off chat. Over this, over that. Everybody know the general a tech crap. Still she got cheat on her man net top. So me go back and hit the road like Jack. Relationship stop. So what? Have to come back, she have to come back. See the way you got, you have the killer in the trap. Have to come back, she have to come back. No me traffic stop, you know me can't go that. Baby, believe all the drama. Not another episode, not another episode. My whole world fell apart. You don't care about my heart. Yeah. You were just a performer. Yeah. Yeah, yeah. You deserve the Golden Globe. The Grammys. Or even the Oscar. That girl, you're look bad. Have you come back, she have to come back. See the way you got, you have the killer in the trap. Have you come back, she have to come back. No me traffic stop, you know me can't go that. Baby. Bueno, disfrutando del dancehall que nos trae Bounty Killer y un sintetizadísimo Richie Stephens, Mariette. Oye, vaya mezcla de voces, ¿eh? El tío que la revienta lo más miga y Richie Stephens, bueno, le mete ahí esa melodía, ¿no? Sí, es que además Richie tiene una voz súper melodiosa, o sea, ¿sí? Es una voz increíble y aquí ha tirado de sintes que se, vamos, no se ha quedado corto. Un mix del mismo tema que sacó el bueno de Richie a principios de noviembre y aquí dijo Bounty, espérate que le voy a tirar un poquito de Bounty, un poquito. poquito de salsa, tan sal. Saco el rabo. Bueno, pues acabamos ya las novedades y vamos ya a esta Kanaka Music, a ese remix de mixes que Mariette, nos encanta. Estoy viendo aquí unos artistas que, madre mía, cosas navideñas, Dorto Ringi, Junior Kelly, Tiken Jafakoli, Bossy Signal, dale, Bitumen. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ho, ho, ho, hijos de puta, venga, un culo. Se lo lleva. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, trasero, año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Amigos, amigas, algunas estaciones de radio pinchan a María Carey y aquí en Caracas Sesión tenemos al gran Eddie Louvet, Mariette, desde 1983, que nos trae este feliz, feliz Navidad. Oye, de un álbum que se sacó de Merry Christmas, bueno, del 83 casi nada, clasicazo de hombre, cojones. Es que en que ha entrado el bajo nos hemos mirado todos diciendo, hostia, clasicazo, ¿eh? Bueno, amigos, disfrutando de los temas navideños que te trae Caracas Sesión, ya lo saben, con dos N's, con dos S's, siempre el mejor reggae. Christmas a come and we want the money flow. Christmas a come and we want the money, but it now flow. It now flow. Oh oh, me want the oh, with the money tree them grow. Cause some a sell clean and some a sell star. Some a vop a shop and some a run a liquor bar. Koji with the bike and some a juggle from them car. Hunting for the money, coulda near or coulda far. And big up all the hustlers, we have them liquor stall. Don't a coronation knock it, big up one and big up all. Farmer man a reap the crap no matter how it's small. Keep thanks for health and strength, life overall. Me have me girlfriend, me have big one bunks panar. She take care of the pitney, even the ones we are no fear. Me always hustling in the street, me in at the road just like the tar. Hustle for the food, cause everybody have a pan. So Christmas a come and we want the money flow. Christmas a come and we want the money, but it now flow. It now flow, oh oh. Me want no oh, with the money tree them grow. So me left for Europe and go to Ethiopia. Selassie bird place in Addis Ababa. In a Sierra Leone, them say them have Ebola. Then me left and take a plane and come back to Jamaica. But what is me, you said, don't you have the chicken gun, yeah. That's why me no like flyer, me no like mosquito. Me no like nothing where you pitch boy, yeah. You take care of yourself, healthy and proper. Go and hustle in the street, do your thing, young papa. Everybody, you go smile when we make that money, yeah, because Christmas a come and we want the money flow. Christmas a come and we want the money, but it now flow. It now now flow, oh, oh. Me want the oh, where the money tree them grow. Christmas a come and we want the money flow. Christmas a come and we want the money. Put it now flow, oh, it now flow, oh, oh. Me want the oh, where the money tree them grow. Cause some a sell clean and some a sell star. Bueno, pues como nos decía antes Mariette en las novedades, el Money Money Flow, que también te lo dice Music Signal. Eso es, aquí otro temita navideño, pero bueno, del estilo Rastafari, ¿no? Claro, llegan las navidades y cómo vuela la pasta. Amigos, recogido este tema en unos álbums que si no los conocen, yo se los recomiendo. VIP Records, que hace todos los años Strictly the Best. Este es el 51. O sea, tienen 51 álbums para disfrutar de... Vamos, son temas de reggae espectaculares. Además, tiene unos 15 temas o por ahí cada disco. Bien. Y hay manteca para aburrir, amigos. Strictly the Best de VIP Records, siempre el mejor reggae. It now flow, oh, oh, me wanna, oh, where the money tree them grow. Lord, oh, oh, oh, oh, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Rip them, Jah, rip them, Jah, hat on them, Jah, yo, that's call them, Jah. Rip them, Jah, rip them, Jah, hat on them. Call them Jah, whip them Jah, whip them Jah, and all them Jah, you would hold them Jah. Put me like a earthquake, typhoon, and tsunami. Jah, trample down the heathen them for me. From your dusty king, so that swing, head a roll. Yo, Jah make them cookie pot, become straight. Biblical words coming at you to your face. Righteousness, you feel hug up and embrace. Don't run or address, so fresh you don't chest. Don't be sure I show up, bring this guest. Don't be braggadocious, don't be a best. Don't be bad mind, grudgeful or head. Had a rat your grand fest. Yeah, whip them, Jah, whip them, Jah. Hat on them, Jah, you not call them, Jah. Whip them, Jah, whip them, Jah. Hat on them, Jah, you not hold them, Jah. Whip them, Jah, whip them, Jah. Hat on them, Jah, you not call them, Jah. Whip them, Jah. From your mouth, meditation of your heart, be acceptable in your sight. Live upright, yeah. And who beyond? Who dares to go beyond the teachings of the man? The most high, the most high, yeah. Jack Wayne cut them down like grass in the twinkling of an eye. Pretty soon they'll melt away. Away. Robbers and grabbers and looters, polluters, they know not themselves, they know not what they've done. They try to run, but there's no way to run. The judgment and trickle and a cool. Demons and schemers and all you some seekers, all you false prophets, all you non-believers. Scholars selling out for dollars. Swear say they might put them not all like the king. So whip them, Jah, whip them, Jah. And tell them, Jah, you not call them, Jah. Whip them, Jah. Bueno, pues aquí está Junior Kelly, que vuelve a por más. Esto es Kanaka Sessions, el mejor reggae de tu ciudad, con este Whip Them Jah, Rastafari. Sí, señor, aquí estamos Mariette y yo, que nos creemos los coristas del bueno de Junior Kelly, ya en su estilo más habitual, ¿verdad, Mariette? Sí, sí, sí, sí, aquí sí que se le ve pleno, pleno a este ¿cómo tío. ¿Cómo? Bueno, ¿y qué viene después, Mariette? Díselo a los reggae lovers. Pues el Dr. Rindy, oh, macho, oh, figurita. Sí, sí, sí, sí. Que vuelve con su trombón y con su super reggae. Conexión alemana con Sista Crazy. Dale, Pitube. Well, all right now, Sister Grace, you want kind of something cooking up, pop? Dr. Ringley, what's gonna enter the seat? Just check, come on, do you have a final scene? Your man, somebody sit from the world, come on. You tell me, sir. Say- Yeah. remedy. Ball for the remedy. Diddy pass me the remedy. Ball for remedy. Ball for the remedy. Ball for the remedy. Diddy pass me the remedy. Ball for remedy. Me feel a little hick. Me back a hurt me. So me run for some advice. Go hacks me granny. She say boy go and push. Get up and hurry. Can the doctor there so have the right remedy. So me get on the bike and hold the city. Go straight down a bush and who do I see? The doctor as she out and when she see me. She a open up her mouth and a start inquiry. Dr. Ring Ding, how are you? Me terrible. The pain in my limbs is unbearable. Dr. Ring Ding, how are you? Distress. And that is why I come to your address. Dr. Ring Ding, how are you? Me horrible. What's your advice? You're sweet and adorable. Dr. Ring Ding, how are you? Me bad. I wonder what kind of remedy you had. We have the seven mix remedy for purge out your blood. And make your body fail, find your body flow flood. A handful of bamboo to bits temper time. To keep your body easy and make you feel fine. Then a branch of wild bars, little fat stem passage. To make your body feel good, nobody know you eat. Me have a special brew to lift up your spirit. Now take this quarter round. Now that's more like it, me a ball for the remedy. Ball for the remedy. Ball for the remedy, ball for remedy, ball for the remedy, ball for the remedy, did you pass me the remedy, ball for remedy, come on. Yes, Dr. Ring Ding, it's when me and you meet up again, I am. Oh, see the day I drop on France now. Yeah. Just flash leg and start dance. How you feel? Feel good? A little better. Things are working. Your man, don't know what else I saw, things set. Things are going good. Your man and dance, see? More life. More life. Después de ese dancehall tremendo que nos traía Dr. Renin, amigos, estamos con Jimmy Reilly. So this is Christmas, Mariette. Eso es, pues aquí seguimos con las bolitas de Navidad colgando y el gorrito rojo con este tío que, oye... ¡Sorpresa! Que es el padre de Tarrus Reilly, macho. Claro, claro, es que no habrá muchos Reillys por el mundo. El bueno de Jimmy Reilly, padre de Tarrus Reilly, que estamos leyendo además, tiene un disco con Sly and Robbie del 2008, en el que participa también su hijo, así que le pegaremos una oída. Por cierto, falleció el 23 de marzo, el bueno de Tarrus, a la edad de 68 años, así que... De Jimmy. Ah, de Jimmy, sí, claro, oh, claro. Uf, me corrige el selecta, claro. Tarrus sigue vivito y coleando. Efectivamente, su padre falleció a los 68 años. Amigos, seguimos con las improvisaciones y el mejor reggae siempre. We'll be right back. Bueno, ya que estamos improvisando, selecta otro pulo, venga. Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? C'est le grand jour, t'as fait le tour. Et t'as dit au revoir à la maman. Tu fais le sou, tu fuis l'amour. Tu cherches la liberté et les dollars. Tu finiras derrière des bars. La vérité pour les peaux noires. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? L'histoire n'est pas si belle que tu crois. Le froid t'attend, la pluie t'attend. Ni famille, ni amis, ni personne avec toi. La rue t'attend, la peur t'attend. La fraternité n'est pas celle que tu crois. Le racisme t'attend, la misère t'attend. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Escuchando este reggae africano desde Costa de Marfil, del bueno, del grande, de Tiken Jaffa Coli, Pukwa Nufiyong. Sí, señor, de ese último espectacular disco, Lemon y Show, Lemon y Show, Lemon y Show, aparecía un tema que le daba nombre al disco con, me voy a tirar el tiple, con Soprano, creo que era la colaboración. Toma. Del 2019, ahí lo tienes. Larguísima trayectoria desde Costa de Marfil, como nos decía Mariette, desde el 87. Letras reivindicativas, siempre denunciando, ¿no? Y también ese rollo del folclore africano, ¿no? De los instrumentos. Eso es. De hecho, siempre lo ha llevado no solo al estudio, sino a los directos. Haciendo unos directos muy potentes, pero sentidos a la vez. Tú has traído directos, además, de Tiken, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es. Mariette, que sabe lo que dice de sus directos, la mejor sección que tiene este programa, sin ninguna duda, amigos. Lo sabe todo el mundo. ¡Dale! This has got to be fulfillment of prophecy. Some will do anything for money. Watch out, all the love of money. Oh God, oh my God. It look like the whole world long you gone mad. Money them a sell out, them sold to the devil. And that's why the whole wide world in a trouble now, Father God. What kind of world we living in? Like the whole world down, you're gone mad. Youths, them are the future, but them pack up in a prison. Love they don't a cemetery because they never listen. Now, Father God. In a time like this, economical squeeze and the people them a ball. Them can't get no job, so the youth them a rob can't find no food at all. Every man have a gun and a run up and down and a bloodshed in the streets. Policemen a come where they walk and done, cause a politics thing a do it. Where are the leaders in times like these? They're part of the problem, God help us please. Signs of the times, wickedness I increase. Save us from the belly of the beast. Oh my God, it look like the whole world done, you're gone mad. Money them a sell out, them sold to the devil. And that's why the whole wide world in a trouble now, Father God. Oh my God, it look like the whole world done, you're gone mad. The youths them are the future. watch about them pack up in a prison. Love they don't have cemetery because they never listen now, Father. Yo, yo, well, we are gonna mash them down, we can't lose. Righteousness and niceness, we not gonna refuse it. We safe and sound, city no scar, no bruise. Get to your hood full time, fit turn up on shoes. Yo, yo, these are the realities that we face. Predators and creatures all over the place. Reality. Children are restless and living in hell. More wickedness than we can tell. Oh my God, it looks like the whole world done ya gone mad. Bueno, Big Combination, Mariette, Richie Stephens, que vuelve a por más y viene bien acompañado. Gentleman con Álvaro Sí. Eso es, con este World Mad. Bueno, pues tremendo conexión de este álbum, ¿no? De Real Reggae Music. Sí, señor. Con este Real Rock Reading, que bueno, estamos comentando aquí un poco que es el Reading, pero bueno, su estilo, su rollete propio. Y bueno, pues Kanaka Sessions aquí que te lo pone para ti, para tus caderas. Mama tell that if you shut up and mouth now go a road, go chat. Got the clothes what you got and the food in the pot, him will come take it back. This love for money has taken control. Good morals, good values, no longer the goal. People make choices so heartless and cold. For money they're selling their soul. Yo, yo, they're Illuminati. Fast like Maserati. Timer of the wind and shine. Karachi, get to your hoods, just be faithful, yo. Never yo, be ungrateful, no. Oh my God, it look like the whole world done ya gone mad. The youths them are the future, but them pack up in a prison. Love they done a cemetery because they never listen, no, Father God. Oh my God, it look like the whole world done ya gone mad. Only they must sell out them soul to the devil. And that's why the whole wide world. So if you wanna catch a groove, wanna feel the sigh revive, I said just rock and come in, you know, I said the vibe is right. Yeah. So bring your queen, I tell yourself a loud machine tonight. Yeah. Cause it's a funky reggae party and we feel the vibe. Yeah, it's a long time I no dance like this. It's a long time I no groove like this. We sing. I forget the money. and you know see the Christmas a come and every face long dung, every face long dung. Nothing a go on enough if we jam dung. What a go on enough if we jam dung. Dale, mi tu me. Que sí, dale ese pulo. Bueno, nuestro selecta que le mete el turbo, Mariette, sonó Raging Falla y ahora Views the Signal. Eso es, con esto que, bueno, es una novedad, más novedad que las que hemos puesto desde el 10 de diciembre, viene fresquito. Pero para sonaba navideño. Sí. Venga, dale, amigos. Then you know see the Christmas a come and every face long dung. Long dung, every face long dung. Nothing a go on enough if we jam dung. What go on enough if we jam dung. Foreign still a keep but the yard locked dung. Lock dung, you know see we lock dung. Go on back with little island in a the sun. Tough it tough, tough it tough. No, get a youth, no fi broke. Try something, hustle up. Watch your thing work out and muscle up. Cause them not care for the youths where I struggle up. Watch all them, go switch side and shuffle up. Give them the country fi run and them fuck it up. That's why the youths rise guns and them bust it up. Summer, chopper chop, chopper chop. Couple, manga phone, lap a tap. And them no fear zone or the bag a cap. You better watch it long talk in the bag a chat. Man a jack dung, big food fi a fat a pat. Some of them quick fi sell out, fi say rat a rat. No ramp with me little food, come me stock a lot. Give thanks to the most high, tap a tap for what me got, yeah. Christmas a come and every face long dung. Long dung, every face long dung. Nothing a go on enough if we jam down. What go on enough if we jam down? Parents still a keep but the yard locked down. Locked down, you know see we locked down. Go on back with little island in a the sun. Pitney want enough ties and enough gifts. Man want fi make money stock enough chips. Me gal want catch you sail over Vicky's secret. Me can't make she cause semi work list. Me want get a new rider step up this. When me keep me round Robin watch how me buck this. Money fi flow through the cribby sand corner. The garrison make everybody know we a turn up this. Peace and love and me say justice. No more goodbye, goodbye, bye and kick and thumb fist. Mama da worry cause the place done fix. Unity, strength, TG, Rima, junglist. Should old acquaintance be forgot and never comes to mind? When old acquaintance be forgot for the sake of old lang syne? For the sake of old lang syne, my friend, for the sake of old lang syne, we share. Despedimos el año con este clasicazo de, bueno, pues una canción mítica de los buenos, de los escoceses, que se llama Auld Lang Syne. De los escoceses en general, Mariette, así, pues unos escoceses, claro que sí. Sí, sí, siempre la cantan para sí, el nuevo. La hemos escuchado en versión ska también. Eso es. En Kanaka Sessions. Bueno, y aquí tenemos pues el de Donna Mary, que pone punto final a la temática navideña y coge el beat to men. Los temas de Jungle y está, vamos, está. Eso, se abrocha de verdad el mono de trabajo porque va a darle muy duro a ese Jungle. Está deseando darle, amigos, recta final del programa Kanaka Sessions. Tanaka Session. Respect every time. Slash en vivo y en directo. Siempre, bueno, que suban esos graves. Eso es, suban los graves, como no podía ser de otra manera, cerrando el año con un buen jungle. Feliz año a todos, tengan cuidado, cuidadito con las carreteras, por favor, vayan y vuelvan. Eso es, droguense mucho, pero sin coger el coche, por favor. Eso es, eso es. Se pueden drogar en el parking, incluso antes de entrar al coche, pero sin cogerlo. Eso es. Eso es lo importante. Pueden incluso dormir dentro de su coche. Un saludo a nuestro amigo Javier Mingueza. Grande. Que es un grande. Y nada, disfruten estos días en compañía buena y con el mejor reggae. Kanaka Sessions, con dos N's, con dos S's, en Instagram, en Facebook, en Miss Cloud. Eso es, búsquenos y nos encontrarán. Dale, esta Navidad, este fin de año, mi tuber. Tell them me say, oh, them in the streets use ya. Kick it up with a big boot ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk ya. Just by a Guinness, bust it up like a bump ya. Well, want a girl to see dunk on the stump ya. No know about you, no man can't touch the rump ya. Pussy wants to be in Tanaka Sessions.